En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos y bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll. Comenzamos con los Demarras. Jugaremos. Es uno de los temas incluidos en Peligro Esperanza, editado por Maldito Record en el año 2021. Ahora acaban de sacar un nuevo video lyric de este tema y nosotros te traemos aquí en mucho más que rock and roll la canción de Los Demarras, Jugaremos. La banda LSM sacan un adelanto de lo que va a ser su próximo single del séptimo y nuevo disco en estudio de la banda. Nunca más colabora Fernando Madina de Reincidentes.

Continuamos rock and rollando a ritmo de boom rock y mucho más que rock and roll. Nos llegan ahora Último Recurso, Cara o Cruz, Memorándum de Combate, así se llama su nuevo disco, también editado por Maldito Digital en este 2022, y un videoclip que puedes ver en el canal del propio sello Maldito Records. Nosotros nos quedamos escuchando la música de Último Recurso, Cara y Cruz. Españoles, Franco ha muerto. Continuamos con más novedades discográficas de la mano de Maldito Digital, Maldito Records, y en esta ocasión hablamos de Camino, también un video lírico en su canal de YouTube. Nosotros con su música es con lo que nos vamos a quedar y con lo que te vamos a mostrar, Sirena, que ha sido el tema escogido como adelanto para el nuevo disco de Camino. Hasta las caricias. Conozco tu juego y no quiero jugar, aunque no hay otra cosa en la que pueda pensar. Que corra el aire, no caer en tu trampa. No quiero ver tu estampa, que dulce es la venganza. Tus ojos de neón cantan su canción, atrapando un nuevo corazón. No quiero escuchar tus cantos de sirena. No merecen la pena, no me van a atrapar. Deja de lanzar tus tristes fantasías, porque hoy va a ser el día, tu día final. Y ahí ya. O que hagas, tus palabras y hechos son pura estafa. Buscaré mi sonrisa, encontraré la paz, agarraré el timón y quedarás atrás. Oigo tu voz detrás de mí. ¿Cuánto podré aguantar? No quiero escuchar tus cantos de sirena. Fantasías, porque hoy va a ser el día, tu día final. Y ay, ay, ay, ay, tu día final. Y ay, ay, ay, ay, no quiero escuchar. Aunque ya lleva un tiempo en la calle, Sin Filtros, el nuevo disco de Caótico. 3 años después, la emblemática banda de punk rock de Salvatierra, Caótico, vuelve a la escena musical con su 9º trabajo de estudio. Un disco compuesto por 11 temas que golpearán sin filtro nuestros oídos y en el que navegaremos a través de los sonidos más reconocibles de la banda, mientras observamos una evolución patente por parte del grupo. evolución que lleva al quinteto a la vez a experimentar con nuevos sonidos sin perder su esencia y a conseguir además un sonido rotundo, personal y poderoso. Aunque editado en el año 2021, la banda de Tenerife, Conflictivo, sacaron su trabajo discográfico. Debería de tener por aquí el CD y aprovechar ya y lanzar toda la información incluido el título del disco, Viaje al Sonido. Un disco compuesto por 11 temas donde contaban con Abel, voz y guitarra, Ewi a la batería y Nico bajo y voces. Recordar que, bueno, tienes un vídeo que pudimos grabar en el Taco Suena Rock Fest, donde está la formación al completo y que pasaron de trío a cuarteto. Pero bueno, el fin es que la música de Conflictivo está sonando en mucho más que rock and roll. Otro de los discos que nos llegaban pues prácticamente hace muy poquito, a pesar de llevar ya bastante tiempo en la calle, es el de Proyecto Bastardo. Por cierto, tocan el día 23, espera que te lo confirmo, el día 23 de diciembre a las 9 de la noche en la sala de fiesta Drago Entel de Gran Canaria junto con The Pollen. Consumición y entrada, bueno, con una entrada más consumición, 10 euros a partir de las 10 de la noche. Así que si quieres darte un saltito o si estás por Gran Canaria, aprovechate el momento y te das un saltito por Teldes y te visionas el concierto de Proyecto Bastardo junto a The Pollen. Nos quedamos con más rock y menos circo, que casi viene a recordar ese disparate tan grande que aparecía hoy por las redes sociales, donde puso prácticamente todo el mundo en pie de guerra, donde un festival de versiones o de tributos, bueno, tributos y versiones, o de versiones, donde todos de fuera y bueno, en el Facebook tienes las respuestas y los comentarios acerca de todo lo que se ha hablado de este concierto de rock enlatado o tributado, vete tú a saber cómo es. Proyecto Bastardo, más rock y menos circo. Seguimos en la isla de Gran Canaria, Represión 24 horas, Horrores del Nuevo Mundo, el último trabajo editado por la banda de Gran Canaria, donde hemos tenido la posibilidad de colaborar en la edición de este nuevo trabajo discográfico de la banda, Represión 24 horas. Tras las ventanas incluidos en este disco, que como ya comentaba hace un momentito, lleva como título Horrores del Nuevo Mundo. Malformaciones están grabando. Al dato, que en breve no tenemos noticias de ello. Pero esto es Represión 24 horas. Por favor, no me toques, no me hagas daño. No voy a hacerte daño. No te acerques. ¿Wendy? No te acerques. Querida, luz de mi vida, ¿de qué tienes miedo? No me has dejado acabar la frase. Dije, no voy a hacerte daño. Solo voy a aplastarte los sesos. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Escuchando, mucho más que rock and roll. Esto que acabas de escuchar no es otra cosa que Marabunta, una banda de la isla de Tenerife que estuvo presente en la última edición del Volcano Fest celebrado en el Aguere Cultural en la Laguna Tenerife y que estarán el 7 de enero en el Long Star, también en Tenerife, en esta ocasión en Santa Cruz de Tenerife, junto a Dos Madres. Solamente podemos decir esa expresión sabiendo que se unen en un solo concierto Dos Madres y Marabunta. Cógelo. Nos vamos ahora hasta Alemania. Final Error, en una banda donde, conocido como Hardcore dentro de los ámbitos musicales de Lanzarote y que emigró hasta Alemania, conocido por haber tocado en bandas como Cromagino Pum en Lanzarote, coge rumbo a Alemania y forma parte de Final Error, y esto es un adelanto de su nuevo trabajo discográfico. Otra banda que también nos envían su adelanto en formato single de su próximo trabajo discográfico son la banda de Barcelona Ravenblood in Our Veins. Así se llama el título de esta canción, que por cierto, esta última parte de Mucho Más que Rock and Roll es dedicada a la música de los videoclips que sonaron en la emisión televisiva de Mucho Más que Rock and Roll de la misma semana. Así que, gente, nos quedamos escuchando a Ravenblood. Despedimos la emisión de esta semana, lo hacemos con Traleri, una de las bandas que también estuvieron en el último Volcano Fest, un festival organizado por Planet Caravan y que, bueno, pues estuvieron ahí, disfrutaron toda la gente que pudo estar presente. Por fin fue uno de los primeros festivales en poderse estar no sentado, sino de pie durante todas las actuaciones de todas las bandas que actuaron esa noche en el festival Volcano Fest, como decíamos, organizado por los compañeros de Planet Caravan. Pues con Ghost Rumors de Traleri nos despedimos hasta la próxima semana. Sean malos, nos vemos, nos oímos en mucho más que rock and roll.